Buenas tardes, Filip. Buenas tardes, lluviosas tardes. Llueve. ¿Qué tal? Sí, esto se parece cada vez más a Seven, te lo digo muchas veces, pero esto es verdad, llueve a Seven. He visto pasar por ahí a Morgan Freeman con su anorak. Sí, sí, ¿dónde están esos inviernos de hace 10, 15 años? Cuando hacía sol, todo el frío, mucho frío, seco, pero un frío seco y soleado y nada, eso ya no existe aquí. Nada. No sé qué pasa. Lluvia, cielo gris. Sí, esto mucho. Se parece cada vez más a Milán, Filip. Bien, tenemos una charla de estas pequeñas, una lite que llamamos, sí. ¿Para hablar de qué? Cosas directas, urgentes. A ver, ¿qué tienes preparado? Joder, pues yo me había preparado un café triste y digo, pues mientras que voy tomando este café, voy viendo aquí y de repente aparece un nuevo sitio de charla. ¿Esto qué es? Pero Filip, ¿tenemos un blog? No me digas. Sí, tenemos un blog. Pero ya teníamos un blog antes. Sí, ya teníamos un blog, pero parece que la gente no va mucho, ¿no? Porque nos preguntan a veces, muchas veces, por Twitter o por mail o esto o lo otro, y la verdad es que hay mucha información ahí. Generalmente todo lo que hablamos en los episodios lo detallamos en un post que va con cada audio, ¿no? Uh-huh. Entonces, a lo mejor tenemos que resaltar eso porque la gente que busca información o simplemente sobre nuestra sintonía, que nos lo preguntan muchísimo, ¿no? Se conoce que gusta mucho. Uh-huh. Y ahí en el blog están todas las referencias, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho una reforma. Digo hemos, ¿habéis? Es injusto porque... ¿Habéis? No, yo no he hecho nada. Las cosas como son. O sea, es totalmente obra de Begoña, que ya nos hizo... Bueno, nos hizo el primer site, no exactamente, porque en el primer site nos ayudó muchísimo, pero en realidad ella construyó sobre las ideas que yo había ido poniendo sobre la mesa, digamos... ¿Mm? Y creo que fue un error, porque yo no tengo criterio para esas cosas, no está clarísimo, ¿no? Y entonces eso yo creo que la condicionó mucho a ella, ¿no? En el diseño. Y esta vez ha tenido libertad y creo que el resultado salta a la vista, ¿no? O sea, uh-huh. Se ve muchísimo la diferencia. Y creo que eso, aparte de agradecérselo, porque ya no son horas ni días de trabajo, son semanas lo que lleva trabajando en el site, realmente semanas, ya no solamente diseñando sino optimizando, porque una de las pegas de iWeb es la velocidad de carga, ¿no? Ajá. Entonces se ha dedicado mucho trabajo a la optimización para que cargue mucho más rápido. Uh-huh. Y la verdad es que se nota, el resultado es excelente en ese aspecto. Y no solo por eso, sino que a última hora encima le hemos impuesto unos cambios y la verdad es que los ha aceptado, ha vuelto a retomar el diseño a última hora. Y ella nos lleva siempre por el buen camino el diseño. O sea, Begoña, no gusta esto, no gusta esto, esto caca, esto es malo, esto está bien. y como tiene razón, pues te tienes que dejar guiar porque sí, hay sí, gente supuesto, que sabe mucho más que tú, entonces cada uno domina. No, eso está claro. Yo me he dado cuenta, sí, en este caso más que nunca, ¿no? Porque iWeb lo puedes llegar a conocer, yo creo que lo conozco bastante bien ya, ¿no? Porque son muchas horas, pero una cosa es iWeb y otra cosa es muy distinta es crear, ¿no? Y eso ya es otro es otro tema, ¿no? Entonces, nada, muy agradecidos porque es un trabajazo y creo que el resultado merece mucho la pena y encima creo que va a ayudar mucho a la gente que nos sigue y que quiere encontrar información, que quiere encontrar links, todo lo que hablamos, creo que se va a facilitar mucho, entre otras cosas, por ejemplo, escuchar desde el site directamente los episodios. Uh-huh. Creo que ahí está todo, hay muchas maneras de escucharlo, está especialmente optimizado para funcionar bien en el iPad, lo hemos cuidado especialmente. Doy fe. Y entonces, tanto para ver el site como para escucharlo, para poner comentarios también desde iOS, cosa que antes no se podía hacer, uh-huh. Creo que está todo previsto y me queda tan solo, entre comillas, tan solo, porque es un capítulo bastante grande, ¿no? Repasar, auditar el tema de la accesibilidad, ¿no? Que ya he hablado con José María, que es nuestro auditor particular en accesibilidad, y me ha ofrecido amablemente su ayuda, y entonces, en cuanto se pueda, en cuanto esté ya todo arriba, pues empezaremos con este tema para que sea totalmente accesible, porque desgraciadamente iWeb en eso pues no te ayuda mucho, ¿no? Uh-huh. No te deja ni etiquetar una foto, por ejemplo. Entonces todo ese trabajo lo tienes que hacer a posteriori, ya directamente metiéndote en HTML y etiquetando. Y entonces eso todavía queda por hacer, pero vamos, quizá incluso sea ya de entrada más accesible. Ellos ya, José María ya nos lo dirá, pero de entrada yo creo que es más accesible que el anterior, porque hay mucha explicación de dónde pinchar, contexto, ¿no? Y yo entiendo que en un lector de pantalla para ciegos eso ya se refleja bastante. Uh-huh. Pero vamos, tú me dirás lo que has visto, porque tú lo has visto y creo que el resultado es espectacular. A mí me gusta, parece, mucho. Además, respetando un poco el espíritu de nuestro blog, del logo que también nos diseñó Begoña. Sí, porque ese era uno de los retos, o sea, digamos, innovar dentro de la imagen que ya tenemos, ¿no? Uh-huh. Y eso, o sea, que te ha gustado, ¿no? Me ha gustado, me ha encantado. He podido navegar desde el iPad, y lo que he visto me ha gustado. Ya sabes que te he puesto mis pegas: esto no va, aquí falta esto, aquí sobra lo otro, esto porque es así. Pero nada, ya sabes. Perfecto. Me encanta. Gracias. Pues, hay que dar las gracias a Begoña. Hay que decir que quien quiera ver su trabajo y todo lo que se puede hacer con iWeb tiene que ir a Macaquinarium. Pondremos. Eso es de. El enlace. Pondremos de hecho, en nuestra página de inicio, ahí viene que nuestra página está diseñada por ella y hay un enlace a su página, que ya tiene algún tiempo y que yo sé, porque me lo ha contado, que está en proceso de reforma también, ¿no? Entonces, pues eso. Muchísimas gracias, porque es un trabajazo y lo apreciamos, ¿no? Dicho lo cual, vamos a ver si este site nos trae o trae a los que nos escuchan algún regalito, ya que lo sacamos así en Navidad como un regalo para que sea más fácil escucharnos, encontrar información. Pero esto no es un episodio normal, Felipe. Esto que es un lite. engañado. Es un lite, sí, en teoría. Bueno, pues decirte que, aparte de eso, ajá, y ya que tenemos site nuevo, también te quería informar, pero estoy seguro de que lo sabes, de que uno de los ilustres invitados que hemos tenido ya unos cuantos en charlas, pues recordarás, hace pocos episodios, no recuerdo el número, pero estuvo con nosotros Jonathan Chacón, uh-huh, que, bueno, nos habló, a mí me encantó esa charla, ¿no?, sobre... ¿te acuerdas que nos contó el por qué era mejor el tema de la accesibilidad en macOS X, ajá, y en iOS especialmente? Pues no sé si sabes que ha desarrollado una aplicación para el App Store y es el primer ciego en el mundo, en el mundo, que consigue comercializar o publicar, digamos, una aplicación en App Store. Uh-huh. Y concretamente es un juego. Cosa especialmente interesante porque aplicaciones accesibles ya había algunas, uh-huh, ya nos lo contó, de hecho, en ese episodio, pero juegos no había nada accesible, o muy poco, que yo sepa. Entonces, él ha desarrollado un juego que se llama Buscaminas, el que conocemos todos, uh-huh, y concretamente se llama Buscaminas Accesible, y aparte de ser un buscaminas al uso, al que todos o casi todos hemos jugado, pues es totalmente accesible con VoiceOver, y entonces doblemente importante la noticia, ¿no? Yo creo. La verdad que a mí en particular me hace ilusión, ¿no?, que un invitado nuestro pues haya conseguido ese récord, ¿no?, de publicar el ser el primer ciego en publicar una aplicación accesible, un juego accesible en la App Store, y que lo hayamos tenido aquí, ¿no? Yo he tenido oportunidad de probar el juego, me lo he descargado, uh-huh, y tengo que decir que hacía años, yo he sido muy malo siempre al buscaminas, la verdad, uh-huh, y me he picado porque me lo bajé, lo tengo en el iPhone, creo que es universal, funciona en el iPhone, en el iPod y en el iPad, uh-huh, yo lo he probado solamente en el iPhone, y es lo que te esperas, ¿no? Un buscaminas. Y la verdad es que me he picado bastante y estoy en ello, y sigo siendo tan malo como antes, porque he jugado en el nivel fácil solamente y la mayoría de las veces pierdo, ¿no? No sé si te lo mandé, no sé si lo has probado. Sí, sí. De hecho, ya, no hay ninguna remota posibilidad de que yo pueda agarrar una puñetera partida al Buscaminas. Sí, ni una. Hace no sé cuántos años, cuando yo pude jugar al primer Buscaminas, digo, hostia, qué juego... O sea, esta mierda de juego me pica aquí, unos dos estrés en la pantalla, no consigo ganar nunca, y pasa el tiempo y sigue igual, o sea, estoy igual de torpe, Felipe, estoy perdiendo mucho. ¿Qué lo has probado? ¿En el iPhone o en el iPad? Lo he probado en el iPhone. En el iPhone. Y te digo, no hay manera. Si esto, a quien le guste, a quien le entretenga este juego, a quien quiera darle un poco al coco, el juego ideal para darle, te digo. Me tengo que empeñar más, pero es que no hay manera. Sí, sí, échale un poco de tiempo. Yo me empeñé el otro día y conseguí una partida, pero soy malísimo. Y ya te digo, en el nivel más fácil. De hecho esta mañana Gema me vacilaba. No, yo esto era muy buena. Cuando yo estaba en la universidad, yo jugaba, yo era muy buena. Se lo he puesto en modo fácil. Ajá. Y nada, o sea, y no. Alma Maero en tres intentos. O sea, digo, esto es la maestría que tú tenías. Así que nada, ninguno de los dos. Pues nada, hay que darle, eso es tiempo, hay que dedicarle tiempo. Bueno, decirte que Jonathan ha tenido la amabilidad de regalarnos, o sea, regalar, mejor dicho, a nuestros oyentes, tres licencias, tres códigos para que pues tres de nuestros oyentes puedan descargarse el juego, el Buscaminas Accesible, de forma gratuita. ¿Y de qué manera se puede conseguir? ¿Y de qué manera? Licencia. Entonces, claro, le hemos dado vueltas a esto, cómo lo hacemos, porque tal, para que sea justo, para que todo el mundo tenga la posibilidad. Hombre, decir que en este caso concreto, al tratarse de un juego accesible, pues yo creo que estaría bien que vaya dirigido a gente con problemas de visión o ciegos, o porque bien es cierto que nosotros los no ciegos tenemos acceso a una cantidad impresionante de juegos en la App Store. Muchos son muy baratos, otros gratuitos, y creo que quizá deberíamos, el que tenga esa necesidad, ¿no?, de probar ese juego, uh-huh, pues por eso, ¿no?, porque es accesible, ¿no? O eso, o quizá alguien que tenga un conocido que tiene un iPhone, un iPad y le quiera regalar ese juego, pues porque precisamente por eso, porque es accesible, uh-huh, pues creo que quizá debería la gente dejar un poco espacio a esta gente, ¿no?, que lo necesita más. No sé cómo lo ves tú eso. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Pero, ¿cómo lo hacemos en la práctica? Entonces, ¿qué has pensado? En la práctica, pues yo creo que lo más sencillo sería dejar un comentario en el blog. Blog que recordemos, vale, tiene una dirección que es www.icharla.es, porque, o sea, es que me lo pregunto, o sea, cuando la gente, o sea, esto es una cosa que es increíble, cuando la gente por Twitter, oye tío, la banda, la sintonía del programa en el blog, ¿qué blog? Teatronco, charla.es, sí, no, ahí está, ¿no?, el enlace, no veo el enlace. Pues, sí, pero culpa nuestra que a lo mejor no lo hemos repetido lo suficiente, o bueno, pues ahí está todo. En este caso concreto, será, ya digo, lo he dicho antes, hacemos un post que acompaña a cada episodio, uh-huh, y siempre el post empieza por y charlas podcast y el número. En este caso será Elite número 8. Elite, eso es, charlas Elite número 8. Pues en ese post se podrán dejar comentarios, y los que quieran conseguir una licencia para tener ese Buscaminas Accesible de forma gratuita, pues que nos deje ahí un comentario. Y los tres primeros quedará ahí reflejado, les haremos llegar los códigos que nos ha dado amablemente Jonathan Chacón. ¿Te parece? Perfecto. Recordamos ya de paso, bueno, algunas cosas nos ha comentado por mail, creo que las podemos decir aquí, Jonathan, que uh-huh, se va a actualizar el juego en poco tiempo, uh-huh, no sé exactamente en qué consiste la actualización. Y me ha comentado también que está pendiente el tema del Game Center, y que de momento no está en el Game Center, pero que en el futuro está previsto que esté el juego también. Ah. Y recordemos su blog, ya de paso, Programar a Ciegas, ¿verdad? Sí. Perfecto, mucha información interesante. Y nada, muchísimas gracias, Jonathan, y creo que hay que recalcar esto porque es un orgullo, ¿no? Además, un desarrollador español, y creo que fantástico. Ahí. Me parece genial. Además, Jonathan, tranquilo, sabes que las reviews llegan. Al final terminan llegando, de hecho ya las tienes. Sí. Más allá del 5 de diciembre. Del 5 de diciembre. Yo estaba preocupado. Sí, de paso, si alguien quiere, le gusta el juego, pues estupendo. Eso siempre viene muy bien, tener alguna reseña ahí en iTunes, ayuda bastante, así que nada, perfecto. ¿Qué más tienes por ahí, Marolo? ¿Algo pues más? Nada, ahí, aquí los desarrolladores vienen por cienes, Felipe. Aquí la gente dice, Dios mío, ¿esto qué es? Pero lo bueno en este caso concreto, porque a veces te escribe gente que no conoces y tal y cual, y dice, bueno, claro, quiere que hablemos de su app, pues de verdad. Pero en este caso concreto es gente que conocemos, sí, sí, no en persona, pero con la que tenemos ya cierta relación de hace cierto tiempo a través de Twitter, uh-huh, o de mails y tal. Y la verdad que es especialmente atractivo y grato, ¿no? Sí, de, sí, poder decir, bueno, pues esta persona que yo conozco resulta que ha desarrollado esto, como el caso de Jonathan, Y como que nos hace ilusión, ¿no? Hablar de ello y contarlo, ¿no? Uh-huh. Y es tu caso, ¿no? Lo que me vas a contar en ahora. En el caso del doctor Freniche, que al que sigo y me sigue por Twitter, y dice, o sea, tú te planteas, o sea, ¿qué puedo decir yo, qué puedo aportar yo de interesante a un desarrollador de software? Pues no sé, nos sigue, nos escucha, y hace unos días me mandó un enlace y demás, y dice, mira, aquí tengo una aplicación, estoy en desarrollo. Yo sabía ya, habiéndole leído algunos tweets, que estaba preparando algo. Que estaban ellos. Y nada, pues no ofreció también nos ofreció a nosotros unos enlaces para regalarla a la gente a través de. O sea, él me dio los enlaces y me dijo: mira, tú haz con ellos lo que quieras. Los das por Twitter, los das donde quieras. Dice: porque en el momento en que te dio los enlaces son vuestros. Y nada, en este caso se trata de una aplicación, una utilidad pequeñita para el iPhone, que se llama My Events. Y básicamente es un programita que te puede ayudar a tener localizada fecha que bien se van repitiendo en el tiempo, o bien fechas próximas a las que tienes que estar atento. Es decir, por ejemplo, no quiero que se me pase el cumpleaños de mi churri, yo aquí pongo yo mi recordatorio y me dice: Manolo, te quedan 30 días para el cumpleaños. O tengo esa fantástica visita al médico, o tengo esa cena con los amigos, o tengo esta otra cosa, y te sirve un poco para eso, ¿no? Para irte viendo. Por lo tanto, tú creas tus propios eventos, ¿no? Aunque yo tengo, la he visto por encima, desgraciadamente no he tenido todo el tiempo que me hubiera gustado, pero sí que he visto que había ya unos eventos ya creados. Hay unos poquitos de eventos, digamos, generales, como algunos festivos nacionales y demás que tienes creados, pero esto fundamentalmente lo que tú haces es crear tu evento, que son los tuyos, eventos, los personales, los que a ti te interesa, digamos, tener un seguimiento, y ya está. Es decir, tú los creas, los añades, y es como estos contadores, estos widgets que siempre hemos ido viendo por ahí por blog de... con eventos grandes de Apple y demás cosas, ¿no? En la que te ponían, pues te quedan 30 días para la próxima keynote, o te quedan 4 días para que te llegue tu nuevo Mac, por ejemplo. Entonces, pues un poco sigue ese espíritu, pero lo tienes dentro de tu iPhone. Y te digo, no por el hecho de que sea pequeñita, que sea simple, es menos interesante. Y la verdad es que está muy bien. Sí, perfecto. Muy bien, la verdad es que... Y es lo que decía antes, hace ilusión, ¿no?, que gente que sabes que estaba trabajando en algo de esto, ¿no?, concretamente en desarrollar para iOS, pues que vaya saliendo todo esto a la luz y que te lo presenten. Te hace ilusión, y además es que la verdad que es un mundo de posibilidades. Ves que cada día hay más gente más cercana a ti, ¿no?, que desarrolla. Y la verdad que es ilusionante, porque supongo que esto, en estos dos casos concretos que estamos hablando, ¿no?, supongo que es una primera prueba, digamos, y supongo que vendrán más después, ¿no? Ellos ya nos dirán, pero supongo que eso es un empezar, ¿no? No se tiene por qué quedar ahí. Supongo que en juegos accesibles hay mucho que hacer, y en aplicaciones en general, pues supongo que también mucho, ¿no? Y a ver si un día hablamos con ellos incluso y nos cuentan a ver su experiencia, porque yo oigo muchas veces que muchas críticas al formato del App Store, que si filtran mucho, que si no puedes poner lo que quieras, que si se llevan un 25, un 30% Apple. Un 30%. Un 30%. Que si no, pues siempre me he preguntado yo lo que piensa un desarrollador, ¿no?, directamente de ese sistema, y de si es tan malo o si realmente... Algo bueno de tener cuando tiene tanto éxito, ¿no? Creo. Pues a ver si un día nos cuentan de primera mano sus impresiones en cuanto a eso, ¿no? Bueno, pues Freniche no ha dejado 6 códigos y el mismo procedimiento. Quien quiera perfecto la aplicación solo tiene que dejar su comentario. Y... Vale, perfecto. Lo que podemos hacer es separar un poco las dos cosas, porque quizás sea más muy fácil decir, bueno, pues os dejo mi comentario para tener dos licencias de los dos de las dos aplicaciones. Solamente, un comentario, ser selectivos. Un comentario, una licencia. Pones tu comentario, qué aplicación te interesa. Y si está. Uno pide una licencia para uno, que no la pida para otro. Bueno, y así porque solamente repartimos más. En el orden en el que aparezcan publicados los comentarios en el blog, va a ser el orden en el que vamos a ir mandando la licencia. Las licencias. Entonces, por favor, cuando pongáis el comentario, poner qué aplicación de las dos queréis, en cuál de las dos estáis interesados, y ya está. Perfecto, muy bien. Además, si veis que mientras que cuando vaya a postear ya hay comentarios y, por ejemplo, ya no quedan del Buscaminas, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. O sea, por My Events, o al contrario. Es lo que hay. O al contrario. perfecto. Muy bien. ¿Qué más, Filip? ¿Qué más? Pues este es el momento de que el que no llora no mama. Entonces, queremos que pongáis reviews para estas aplicaciones y queremos reviews para nosotros en iTunes. Sí, perfecto. Eso, de hecho, no nos podemos quejar. Tenemos ya unas cuantas, pero mejor, si hay más, mejor. O por ahí, o en iVoox, o donde sea. Sí, en iVoox, ¿no? En cualquier sitio. En iVoox, en iTunes, siempre vienen bien. Y nada, y charlas.es y charlas.com, de la manera que más os guste, podéis llegar a nosotros, aprovechar siempre los posts que ponemos para dejar comentarios, para preguntar, para ver los enlaces de las cosas de las que hablamos, para enseñarnos cosas, para darnos cosas, que nos interesa mucho, sobre todo en los comentarios siempre nos enseñan cosas, y por mail le enseñan muchísimas cosas. Hay gente que tiene muchas preguntas interesantes que hacer, que nos ponen a buscar a nosotros muchas más cosas. Está siempre bien, sí. Sorprendido, sí, Felipe, esto es un no parar. No, eso es estupendo. Pues poco más, feliz Navidad. Ya. Porque aparte de que ya son fechas ya avanzadas, pues no sé yo si tendremos esta charla de aquí a que acabe el año. Sí. Ojalá que va sí. Va a estar complicado, ¿eh? Va a estar complicado. Tengo el trabajo fatal, o sea, fatal. Sí. Yo lo tengo complicado también, aquí tengo, ya no es familia numerosa, es familia súper numerosa lo que yo tengo aquí en casa, así que no va a ser fácil, pero si hay un hueco lo aprovecharemos, bueno, seguro. Tenemos conversaciones por ahí pendientes, hay por ahí muchas cosillas de las que tenemos que hablar. Sí, mucho. No digas nada, Felipe, no digas nada. No digo nada, Felipe. Hablaremos. Porque yo sé que has estado sufriendo. Esto es como poner la cocaína en la casa del drogadicto, sí, y te han puesto una cosa delante de la cara. Eso me lo he hecho a mí. Ya lo contaré. Terrible. A ver cómo salgo de esta. A ver si los vuelos se retrasan, como parece, porque por ahí, por el norte, está todo muy complicado el tema de aviones, y al final disfruto yo más tiempo del cacharro aquí. ¡Qué cabrito! No, que no esto se, es lo que hay, oye. Que no se retrasen esos aviones, Felipe, yo estoy esperando algo. Ya te contaré lo que estoy esperando. No me digas. Sí. ¿No me has contado? Ya te contaré. Bueno, pues ya me contarás. Otro día, Felipe. ¡Feliz Navidad! Venga, feliz Navidad, hasta luego. Hasta luego.